La noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un presenció el disparo experimental del sistema antiaéreo del nuevo interceptor teledirigido, organizado por la Academia de Defensa Nacional, fue difundida junto con sus fotos por los medios de difusión masiva de varios países y regiones como Rusia, Japón, Singapur, Polonia, Cuba, India, Camboya, Indonesia, China, Myanmar, Argelia, Egipto, Venezuela, Francia y Alemania.